Este versículo, estos versículos, pocas veces son retenidos en la memoria. Siempre el de la oveja perdida lo recordamos todo. El pastor que pierde una oveja y la va a buscar. Pero inmediatamente después, en el mismo capítulo, pone otra comparación Jesús. Si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Lo de las 10 monedas se recuerda poco. Y pensándolo, yo decía, es una comparación muy buena, porque las monedas es algo muy precioso. Así de precioso somos cada uno de nosotros para Dios. Cada moneda tiene un valor, cada moneda tiene un metal. Lo mismo sucede con los seres humanos, cada uno tiene el suyo, y más en aquella época, porque ahora es todo muy sencillo. Las monedas pues son un céntimo de euro, 5 céntimos, 10 céntimos, 50, 1 euro, 5 euros. En aquella época no. En aquella época había muchísima variedad de monedas, cada una con su nombre y cada una con su valor, porque cada una tenía una aleación. Os habréis fijado en las películas cómo los contables y cómo los mercaderes pues mordían un poco la moneda para ver cómo se hundía el diente. Según se hundiera, el ojo experto sabía el valor. Y ahora que acabo de decir esto, es un ejemplo de lo que hace Dios al probarnos cuando nos sucede algo malo. Es como el cambista, el mercader, que muerde la moneda y según cómo reaccione el metal, ese es el valor. Lo mismo nosotros. Nos sucede algo malo. Según reaccionemos, Él ve claramente cuál es nuestro valor. La comparación es muy buena. Al presionar es cuando se ve la aleación. Después, otro aspecto interesante. Cada moneda tiene una faz, un signo, un símbolo. También nosotros somos monedas que tenemos que representar más el rostro de Cristo. Más. Y eso se va imprimiendo poco a poco y va mejorando el valor de la moneda y va mejorando la aleación. Pero si se cae la moneda, aquí dice que se le pierde una, cae al suelo, cae al polvo, al polvo. Ya no está bien custodiada, sino que cae en el polvo. Y él tiene que encender una lámpara, la luz que nos ilumine, porque estamos en la oscuridad, y tiene que barrer la casa. Dice aquí cuántas veces Dios barre, pues porque ocurra un milagro muy grande que sale en los medios de comunicación, por una predicación que se da en la televisión, por muchas cosas. Me acuerdo ahora que cuando le dieron a Solzhenitsyn el premio Nobel de literatura, pues todos los premios Nobel llegan allí y dan un discurso. Cuando se lo dieron a él por su obra Gulag, Archipiélago Gulag, llegó allí y ante todos aquellos grandes hombres lo que les dio fue un sermón y les dijo claramente: Occidente ha olvidado a Dios, y les dio un sermón. Pues eso es Dios que barre en esa sala. Dios barrió a ver si recuperaba alguna de esas monedas. Y después, lo último, enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado. Dios a cada uno busca con sumo cuidado qué tiene que hacer para acercarle a Dios. Y usa un método con cada uno. Y el resultado es que al final, cuando la encuentra, dice Jesús, reúne a las amigas de esa mujer y a las vecinas para decirles: felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo creo que el mensaje es claro. Cada uno de nosotros somos un tesoro para Dios, una moneda. Y esta iglesia es un poco el cofre que guarda el tesoro de esta localidad, que son los que le aman, los que creen en él, los que tratan de cumplir sus mandamientos. Lo cual no significa que fuera de este arca también haya gente que sea una moneda y que tenga su valor. Pero Dios tiene todavía que buscarla, encontrarla, etc. Y limpiarla. La confesión tiene que limpiarla porque el polvo, pues la mancha, etc. Entonces, que veamos lo importantes que somos. Y como después dice Jesús para acabar, os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Cuando uno se convierte y se confiesa, los ángeles lo comentan. Los ángeles hablan entre sí y dicen, mira, qué bien, esta persona ya ha cambiado de vida, ya ha mejorado, ya empieza a no hacer esas cosas malas y está haciendo estas buenas. Hay conversaciones y podremos hablar con ellos cuando nos llegue la hora de llegar al reino de los cielos, y nos comentarán muchas cosas y nos comentarán cuánto nos ayudaron en momentos que ahora ni sospechamos, y a nuestro lado había un ángel o un santo o Dios mismo directamente inspirándonos cosas, etcétera, etcétera. La ayuda celestial es muy grande. La Virgen María es auténticamente una madre. Y aquí cuando se dice una mujer que tenía 10 monedas y perdió una, podemos decir es la Virgen María. Es la Virgen María que tenía allí ese pequeño tesoro y de pronto una, por pequeña que sea, la busca. Por pequeña que sea. Que todos nosotros nos demos cuenta de la importancia que tiene un alma para Dios.